Hasta el domingo en Libertad, queso cremoso La Paulina por 100 gramos, 699 pesos. Leche Manfrey Larga Vida por un litro, 1290 pesos. Y pollo congelado por kilo, 2290 pesos. Libertad. Para más información consulta www.libertad.com.ar. Promoción válida del 23 del 10 del 2025 hasta el 26 del 10 del 2025. Inclusive todo esto lo que ocurre primero.